En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Todo el equipo ya preparado, todos los colaboradores, Marián Moreno al frente de la parte técnica, con Silvia Casasola en la codirección, Martín Espósito en la redacción y en nombre de todos ellos los saludos de Bruno Cardeñosa. Ya sabéis, en nuestra etiqueta, nuestro hashtag en Twitter es @RosaVientos. Ahí podéis comentarnos aquello que deseéis, interactuar entre vosotros, lo que queráis. También hay un correo electrónico a vuestra disposición, rosa.vientos@ondacero.es. Esta vez no es un gurú quien lo ha dicho, no es ningún visionario, ningún profeta, no habla ni siquiera por boca de los mayas, no. Es posiblemente el hombre de ciencia más respetado del mundo, Stephen Hawking, ha profetizado el fin del mundo, Manuel Carvellal. Así es, lo cual, viniendo de quien viene, resulta bastante inquietante. El pasado 10 de abril, durante una charla que impartía en el Instituto de Medicina Regenerativa Cedar Sinai de Los Ángeles, Hawking habló sobre los problemas energéticos que está viviendo el planeta, que nos encontramos ya abocados casi a un apocalipsis de recursos. Habló del código genético que transporta los instintos egoístas y agresivos que durante la evolución de la especie humana en otro momento pudieron ser útiles, pero que en este instante de la historia nos abocan a la extinción de la especie, y dijo que si podíamos evitar el desastre durante los próximos 2 siglos, nuestra especie debería quedar a salvo para expandirse hacia el espacio, porque, según él, y este es el titular, no sobrevivirá el planeta, el género humano no sobrevivirá otros 1000 años sin abandonar nuestro frágil planeta para empezar a conquistar el espacio. O sea, que decidimos salir de casa o estamos abocados al apocalipsis. Las primeras sonrisas de la noche, y no es por la valoración que haga de esta profecía del fin del mundo, ha sido de Lorenzo Fernández. Lorenzo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Las primeras sonrisas vienen por cómo he pronunciado yo el nombre de Hawking y después por cómo lo ha pronunciado Manuel, así que te damos a ti la oportunidad. Stephen Hawking, pero vamos, también por cómo llevas el casco puesto esta noche. También, ¿no? Para verte, sí. Me sorprende de todas formas que Stephen Hawking no haya dicho nada de lo que comentó ya hace 1 año y medio y que tanto debate creó aquí la tertulia, ¿no? Es esa, bueno, esa precaución que tenemos que tener, no por el hecho de irnos, porque no aguantemos 1000 años, sino porque ellos vengan y nos hagan mucho daño. Y cuando digo ellos, se refiere siempre él a los extraterrestres. Fue algo que ya mencionó en el año 2010. Él está casi seguro de que los extraterrestres existen. Esto lo dice un personaje de bastante peso, pero desaconseja absolutamente el contacto con ellos. Por lo que pueda pasar. Pues Lorenzo Fernández, Manuel Carvallal, y como no, ya los saludamos. Ignacio Monzón, muy buenas. Muy buenas noches. Pues con todos ellos en la tertulia de esta madrugada en La Rosa de los Vientos, contándoos informaciones tan terribles como una que nos lleva hasta Chile. La noticia nos habla de una mujer que pertenece a una secta integrista. Tiene una hija y le dicen, en la secta, que es el anticristo. Conclusión, decide matarla, sacrificarla. Hablamos también de un trabajo que han efectuado historiadores que buscaban el origen y vínculos de la civilización maya, también de la puerta del infierno, y que nadie piense otra cosa, porque se trata de un apasionante vestigio del pasado que se encuentra en Turquía. Otras noticias y otros hallazgos nos van a llevar hasta Granada, porque se han descubierto restos allí de una vieja civilización que se encontraba, que estaba asentada en la península ibérica. También os contamos que el gobierno de Brasil ha decidido mostrar al público, desclasificar sus archivos secretos sobre ovnis.

que su hijo o su hija es el anticristo. Pero esa es la historia de la humanidad, satanizar al que vas a matar, que es lo que se ha hecho siempre a lo largo de la historia de toda la humanidad. Esto lo que hace es recordarnos hasta dónde podemos llegar. No, ¿quién dijo que las creencias no matan? Claro que matan. Es lo que decía Manuel anteriormente, es que esto no es una cuestión de que nos pille muy lejos, ¿no? Es que en España ha pasado hasta en tres ocasiones. Y llevarlo al extremo. Y más. El caso de la Encarnación Guardia, Álvaro Bustos, en muchísimos. Bueno, una noticia terrible, pero que había que tratar, ha tenido mucha repercusión en medios durante esta semana, sea terrible, que llega desde Chile, y con la que cerramos la tertulia Zona Cero esta madrugada con Manuel Carballal. Manuel, muchas gracias. Siento las pesadillas que hay esta noche. Con Ignacio Monzón, Lorenzo Fernández. Y con el sonido que prometíamos. El sonido de... ¡Wow! El sonido de la captación de esa señal que se produjo cuando, bueno, parecía y sigue pareciendo anómala, lo que ocurre que no se ha producido las suficientes veces como para determinar su origen, pero por lo menos es ahí llamativa. Lo escuchamos y reflexionamos a ver qué nos pueden estar diciendo. Pues eso digo yo. Wow, muchas gracias, Lorenzo, Ignacio. Venga, muchas gracias a vosotros. Escuchamos ahora a Fernando Rueda, que llega con su detector de mentiras. Detector de mentiras. Ana Montes fue durante muchos años una espía al servicio del espionaje cubano. Su historia acabó mal, como la de la mayor parte de los agentes dobles. Y ahora cumple condena en una cárcel de mujeres de máxima seguridad en Estados Unidos. Pero su historia, rescatada ahora por el Washington Post, con nuevos testimonios, merece la pena ser conocida. El detector de mentiras de hoy echa más chispas que cualquier otro domingo, porque esta mujer, que ahora tiene 56 años, no solo mintió durante 17 a la Agencia de Inteligencia de Defensa, sino también a su hermano Tito, un agente especial del FBI, a su novio Roger Corneretto, un oficial de inteligencia del Pentágono especializado en Cuba, y a su hermana Lucy, un agente del FBI condecorada precisamente por desenmascarar espías cubanos. Ana nació en Alemania, mientras sus padres, naturales de Puerto Rico, trabajaban en una base militar de Estados Unidos. Ya de joven se trasladaron a Baltimore, donde comenzó a distanciarse emocionalmente de su país y asimilar las críticas que se le hacían desde el exterior de faltar al respeto a los países latinoamericanos. La marcó de una forma especialmente dura convivir con su padre autoritario y maltratador, del que su madre se separó cuando tenía 15 años. Sin duda, las vivencias de su juventud la llevaron a odiar la prepotencia y la intolerancia y la guiaron por el camino de colocarse junto a los que consideraba más débiles. Mientras realizaba un curso de ampliación de estudios en España en 1977, hubo otro hecho que determinó su vida futura. Intimó con un argentino de izquierdas que atacaba ardientemente a Estados Unidos por su apoyo a los regímenes autoritarios. Sintió asco de ser norteamericana y se propuso luchar contra las injusticias que cometía su país en el extranjero. De regreso a Estados Unidos, aceptó un trabajo en el Ministerio de Justicia. Necesitaba independencia económica y se apartó por un momento de sus creencias políticas antinorteamericanas. En 1981... llega Reagan al poder y su política en Latinoamérica la enervaron aún más. Así que no es de extrañar que en 1984 aceptara el ofrecimiento del servicio secreto cubano para convertirse en doble agente, una captación muy inteligente, pues tenía autorización de seguridad de alto secreto para trabajar con los documentos más importantes del país. No dudó en aceptar, creyó desde el primer momento que lo que hacía era moralmente lo correcto. Un año después, su competencia y buen trabajo la llevaron a conseguir un puesto en la Agencia de Inteligencia de Defensa, la DIA, dependiente del Pentágono. Su carrera fue meteórica. No tardó en convertirse en analista principal para El Salvador y Nicaragua, y más tarde fue nombrada analista sobre Cuba. Tan bueno fue su trabajo que empezaron a llamarla la Reina de Cuba por personas que desconocían que su incesante trabajo en realidad consistía en pasar a la gente de Fidel Castro todos los secretos de la política militar de Estados Unidos respecto a la isla. Tanto destacó que el Pentágono la hizo 10 reconocimientos especiales por su trabajo y la CIA la otorgó en 1977 una condecoración. Del lado cubano le otorgaron una medalla que nunca pudo llegar a tener en su poder. Para no ser descubierta, Ana nunca se llevaba los documentos secretos a casa, sino que los leía y memorizaba en su despacho, y luego en su casa escribía su contenido antes de enviárselos al servicio secreto cubano. En 1994, como la mayor parte de los espías estadounidenses, tuvo que superar la prueba del polígrafo, lo que hizo sin dificultades, pues ya hacía bastante tiempo que los cubanos le habían enseñado cómo engañarle. Nunca nadie sospechó de ella. Sus hermanos y cuñados, que también trabajaban en temas de seguridad, sus compañeros y hasta su novio, jamás pensaron que estaba trabajando para Cuba. Pero al final, el FBI recibió la información de que el espionaje de Castro tenía acceso a información muy valiosa, lo que apuntaba a que había un topo. Comenzaron las investigaciones, que duraron muchos meses, y finalmente salió su nombre. Scott Carmichael, encargado de descubrir al traidor, la siguió disciplinadamente, convencido de que era ella a quien buscaba, incluso soportando que sus compañeros le dijeron que estaba loco. Los seguimientos no aportaron nada, pues Ana era muy precavida, pero un registro de su casa aportó las primeras pruebas. A partir de ahí todo vino en cascada. El 21 de septiembre de 2001 Ana fue detenida acusada de espionaje. Desde entonces está encarcelada en una prisión de máxima seguridad dedicada a los delincuentes más peligrosos del país. Podría haber sido acusada de traición, pero se declaró culpable de espionaje a cambio de una condena de 25 años. La mujer que engañó a Estados Unidos para apoyar la causa de los más débiles dice que estar en prisión es como vivir en un manicomio. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, y hablamos de algo que se está poniendo en moda, que son los hackeos de cuentas en Twitter. Primero fue la de Maduro y después la de una agencia de comunicación, de prensa, de noticias. La semana pasada hablamos justo de la de Maduro y esta semana, a comienzos de semana, pues la que fue hackeada fue la de Associated Press. Breaking, decía el Twitter. Última hora, ha habido dos explosiones en la Casa Blanca y el presidente Barack Obama está herido. A partir de entonces, pues imaginaos, ríos de tweets, la cuenta había sido hackeada, distintos cargos de la agencia de noticias corrieron a informar al respecto, desmentir el tweet, incluso desde distintas cuentas de Associated Press, como la que tienen dedicada al libro de estilo, hay distintas cuentas oficiales, y desde ellas decían que no era así, que no era cierto y que se trataba pues de un hackeo. La cuenta Twitter lo que hizo fue bloquearla, es decir, tú intentas acceder y no estaba disponible. Y en la bolsa, el índice Dow Jones, habló mucho de ello, cayó abruptamente en esos minutos de desconcierto 130 puntos para volverse a recuperar. 3 minutos más o menos fue lo que duró la caída. 134.000 millones de dólares se estima que se movieron en esos 3 minutos. Se pusieron a vender todos como locos. ¿Quiénes? Los ordenadores. Los ordenadores, que son los que realizan operaciones con el piloto automático, comprueban, entre otras cosas, lo que se dice, lo que se comenta en las redes sociales. Dicen los expertos, esto no habría sucedido si hubiera personas detrás, que los reguladores vigilen esa relación entre redes sociales y los mercados. Es cierto, evidentemente, pero que nadie piense que cuando uno vende no pasa nada más, es que hay otro que compra. Y seguramente compra antes de que se produzca una bajada. Una bajada que eso va a generar que inmediatamente después quien utilice esas acciones que se han movido se vaya a hacer multimillonario. Igual, siguiendo la pista del dinero, se llega al hackeador. Por ejemplo, aunque, bueno, también por mi experiencia, en ocasiones los grandes hackeos vienen de dentro, de personas relacionadas muy cercanas a lo que se hackea o a lo que se... Claro. Una cosa no quita la otra. Tal vez desde la propia... ¿Cómo que desde tu propia experiencia? Sí, porque yo he vivido en empresas por las que he trabajado ciertos hackeos y al final eran en propios empleados, ex empleados, despedidos hacía muy poquito, quienes luego habían intervenido o habían hecho algún tipo de fechoría. Y al final les acaban cogiendo, evidentemente. Bueno, en este caso, la cuenta de Associated Press en Twitter se recuperó, pidió disculpas. El editor responsable de las redes sociales, Eric Carvin, la gente se preguntaba si realmente era o no cierto ya el nuevo tuit que se publicó al poco. Los expertos, hay quien apunta a que no puedes dejar de tener en cuenta a Twitter, como Irene Aldrich, que escribe al respecto sobre redes sociales, economía, o desde Rich Brown, una empresa que trabaja con Reuters, dice que explosiones y que la palabra Obama, ambas, explosiones y Obama, no habrían tenido la repercusión que tuvo en bolsa si no hubiera estado combinado con White House. Hacía poco ocurrió lo de Boston, con lo cual explosiones, Obama, en un mismo tuit, bueno, pues... digamos que no generó, no podía haber generado esa caída en bolsa, sí al estar combinado con White House. Bueno, en cualquier caso, es interesante el artículo que publicaba también la propia agencia de noticias a los dos o tres días, en el que hablaba también cómo los medios de comunicación, cómo las agencias como Thomson Reuters utiliza motores de búsqueda para escanear muchas fuentes de información, contrastar informaciones, noticias. Es un tema también muy interesante, es el de los buscadores y cómo crean la fórmula para ver si es cierto o no una información publicada. Hablamos de bolsa y esta semana hemos conocido los resultados del primer trimestre de los grandes, de los gigantes de la informática. Por ejemplo, Samsung, que aumenta un 41,5% su beneficio neto en el primer trimestre. Cifras de vértigo, ¿no? Son 5.000 millones de euros frente a los 3.500 del primer trimestre de 2012. Es una barbaridad. El gigante surcoreano, mirando a las personas, mirando lo que llevan en la mano, se puede explicar. Claro, atribuye este despunte brutal a los terminales móviles, que han vendido mucho Samsung, y ahí están los beneficios. La empresa surcoreana hace muy poquito en nuestro país ha puesto a la venta el Samsung, el S4. Ha habido polémica también al respecto. No era cierto, decía, publicaba Celularis en un primer momento, que Samsung retiraba del mercado los nuevos terminales Samsung Galaxy S4 negros por avería. ADSL lo desmentía, consultaba a Samsung en su cuenta oficial en Twitter en España, decía Javier Sanz, el CEO del grupo ADSL Zone, que... resulta que porque la cadena Worten no vende el Galaxy S4 hay una avería general y hay que decir que Samsung los retira del mercado, decía Javier Sanz, CEO del grupo ADSL Zone. En cualquier caso, se desmentía la noticia y estaban a la venta en los dos colores. Se ha hablado mucho de Samsung esta semana y de Apple. Se esperaban resultados malos, no han sido tan malos. En cualquier caso, sí ha habido descenso del beneficio, 18% en concreto, con respecto al mismo periodo de 2012. Aún así, es mucho dinero, 32.930 millones de euros, mucho dinero. Las acciones no valen sé si menos. Llegan a fin de mes con esto, ¿eh? No, ¿verdad? Van a repartir dividendos y muchos entre los accionistas, mucho, mucho. De hecho, hablando de acciones, van a hacer la mayor operación de recompra de acciones. Van a recomprar sus acciones. Han destinado gran parte de, bueno, pues casi cerca de 60.000 millones de dólares para recomprar sus propias acciones. Dice la gente, pues eso, que se revalorizarán. Estaban en 700 hace 6 meses, ahora están en 400. Bueno. Es decir, van a fabricar un poquito una burbuja Espero que la controlen, ¿eh? Bueno, a ver cómo le va. Se supone que necesitan nuevos productos en el mercado para tratar de mantenerse ahí en el puesto número uno. Para número que dos, luego eso tres. No estalle porque no haya nadie dispuesto a comprar las cosas después, ¿no? Apple también ha sido noticia y nosotros queremos felicitarles también en el buscador porque iTunes, iTunes, si pones iTunes en Word a veces te ponía iTunes, yo no sé si ya lo han corregido o no. Sí, iTunes cumple años. El 28 de abril de 2003, un día tal como ayer, se ponía en marcha el iTunes Music Store, 200.000 canciones a 99 centavos en Estados Unidos. En una semana se vendieron 1 millón de canciones. En un año fueron 50 los millones de canciones vendidas. La canción más vendida, pues precisamente la que escuchamos en una semana, la más vendida, Stuck in a Moment, de U2. Atrapado en un momento, no puede salir. You can escape. Bueno, eso ocurría el 28 de abril de 2003, 10 años, por tanto, de iTunes. Tuvimos que esperar los de Windows un poquito más. Por aquel entonces había que esperar hasta el 16 de octubre de 2003 para poder instalar iTunes. Bueno, pues felicidades, por tanto. Bueno, y lo que nos vas a contar ahora es un experimento, casi parece de película. Podría rodarse alguna vez una película y nos interesa muchísimo saber qué es lo que pasó, todos los antecedentes y el desarrollo de este auténtico experimento. Sí, muy rápido, porque las fuentes nos llevan hasta Rosalía Sánchez, desde Berlín, para El Mundo, publicaba una semana sin teléfono, sin llamadas, sin internet. Se trataba de un experimento llevado a cabo en la escuela Waldorf de Braunschweig, en Alemania. Lo cierto es que, buscando más información al respecto, lo único que me encuentro como fuente es este artículo publicado en El Mundo y en El Espectador, que parece tener la misma fuente. Hablan de una estudiante, por ejemplo, Janine, 16 años, desde los 9 con teléfono móvil, que al principio sentía miedo. Estar sin móvil, miedo, no sé si seré capaz de llegar a casa, y si pierdo el autobús, y si pierdo el contacto con mis amigos, decía Janine, me sentiré sola, aislada. Bueno, lo que echaron de menos los estudiantes fue el WhatsApp, la posibilidad de escuchar música en la parada del autobús, también lo echaron de menos. ¿Qué hacían cuando llegaban a casa? Pues no tenían móvil, lo que hacían era conectarse a internet por el ordenador, no podían quedar por WhatsApp, lo hacían pues a través de Facebook, en fin. Conclusión, podemos vivir sin móvil, aunque al final recurrimos a otros dispositivos que al final nos conectan a internet. Por cierto, que también he indagado un poquito en estudios similares o que se han hecho en nuestro país, y encontramos uno realizado en la Universidad Internacional de La Rioja, con fecha 26 de octubre de 2012, de Inmaculada González. Es un estudio sobre el uso y abuso del teléfono móvil en alumnos de educación primaria, un poquito más jóvenes que los del estudio anterior, 12 años, alumnos de sexto de primaria del Colegio Concertado Sagrado Corazón de Jesús en Denia, en Alicante. Bueno, pues según este estudio, digamos que los niños, los jóvenes, lo utilizaban para hablar con sus padres, para hacer fotografías, también para utilizar WhatsApp, descargar juegos, música, pero en cualquier caso no indicaban que hubiera una dependencia del móvil, y que la utilización del móvil por parte de los menores les proporcionaba una sensación de libertad y de autonomía, y que por otra parte los padres también tenían una sensación de seguridad y de control sobre sus hijos, porque en cualquier momento, pues oye, tienes como o forma de localizarlos. En principio, los resultados de este estudio, que me imagino, pues según avancen los años, pues habrá cada vez muchos más. Ya los hay, esto es una pequeña muestra, pero interesante también ver los efectos de las nuevas tecnologías en los jóvenes. Desde luego que sí. Podemos vivir sin móvil, al final nos conectamos a internet. Yo creo que no es necesario vivir sin móvil, no es necesario vivir sin internet, la cuestión es la mesura en la utilización de unas cosas y otras, y que no nos esclavice una cosa u otra, y que podamos vivir en un momento determinado sin móvil, y que cuando podamos actuar e interactuar con él y con sus posibilidades, lo hagamos, y que una u otra cosa no nos esclavice ni determine nuestra vida. Creo que ese es el secreto y lo que hay que conseguir. Y siempre que nos lo facilite, adelante, como por ejemplo la nueva aplicación de la Seguridad Social. Con tu dispositivo móvil, te la instalas, o bien en tu dispositivo con iOS o con Android, Seguridad Social. Hay otras dos aplicaciones más, Cita Previa e Informe de Situación. Te la instalas y tienes el directorio de oficinas de la Seguridad Social, puedes pedir efectivamente la cita previa, como su propio nombre indica. El informe de situación te muestra si estás dado o no de baja de la Seguridad Social, en fin. Pues aquí está la aplicación de la Seguridad Social, que la pone a disposición la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, Ministerio de Empleo y de Seguridad Social, como decimos, para dispositivos de iOS y de Android. Y para cerrar, ya lo veníamos hablando las últimas semanas, Miguel Caballú es portavoz de la Junta Gestora del proyecto, un proyecto de crowdfunding o de micromecenazgo colectivo con el fin de recuperar el órgano de tubos que tenía la Colegiata Santa María la Mayor en Caspe, en Zaragoza. Y saludamos ya a Miguel Caballú, que nos va a hablar de este proyecto de crowdfunding. Muy buenas noches, Miguel. Ya he oído el podcast con la que lo anunciabas incluso, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Muy bien, muchas gracias, muy bien. Nada, nada. ¿Cuál es el objetivo? Recuperar un órgano de tubos de la Colegiata Santa María la Mayor del Pilar de Caspe, en Zaragoza, pero que ya tuvo y que fue destruido. Desde 1517, o sea, de 5 siglos. Uh-huh. Ha habido. Y... ¿es recuperación, es decir, restauración, o se va a crear nuevo? No, restauración, porque se quemó en la guerra civil, en la pasada guerra civil. Uh-huh. Se incendió toda la iglesia, sí, como consecuencia de la cosa revolucionaria y tal. Sí. Uh-huh. Y entonces, pues que como el órgano es todo de madera, pues uh-huh, se quemó y los tubos se fundieron, el estaño, el plomo y eso. Uh-huh. Y entonces ahora es rehacerlo. O sea, esto va un poco con eso de la memoria histórica que tanto decimos también. Uh-huh. Pues entre los muchos objetivos que tenemos, uno de ellos es recuperar una cosa que ha habido durante 5 siglos. ¿Cómo surge la idea? Es decir, vamos a utilizar las redes sociales, vamos a utilizar internet, vamos a utilizar esto que llaman crowdfunding para tratar de recuperar el órgano de tubos. Bueno, lo del crowdfunding ya ves que es una respuesta social, una respuesta y económica a un mundo que tenemos ahora todo de recortes. Ya se ha olvidado aquí la época de las administraciones que daban subvenciones y pensamos que la gente lo que quiera pues lo tiene que pagar, sobre todo los que nos gusta la música y los que nos gustan las cosas de la cultura. Uh-huh. Pues nos estamos aprendiendo y acostumbrando a que lo tenemos que pagar nosotros. Uh-huh. Y entonces vimos el sistema de crowdfunding que en América se está utilizando mucho desde hace unos años ya, que aquí sería algo así como pagar a escote, o que a escote no hay nada a cargo, o micromecenazgo, o financiación colectiva, pues, y lo hemos puesto en marcha. Tenemos dos cosas que están dando mucho resultado. Primero, damos una especie de certificado o diploma, uh-huh, en el que asignamos a cada uno, según su donación, un tubo o tecla o pieza o parte de una pieza del órgano. Uh-huh. De algún modo que uno tiene, pues el cuando se le da el diploma, se dice, pues tiene usted el flautado principal número 8, o la corneta 4, o el subbajo, o el bajoncillo, el que sea. Y entonces uh-huh, tiene un documento en su casa que simbólicamente, claro, no en claro, la realidad, porque hay tubitos muy pequeños, ¿no? Uh-huh. No en la realidad, nunca decimos cuánto, qué cantidad pone el mecenas. O sea, tan mecenas es uno de 50 euros como uno de 1.000 euros. Y después, además, en el instrumento vamos a grabar el nombre de o que quiera el mecenas. Ajá. Puede ser familia tal, sí, o fulanito Abel Mujica la Curilla, o la peña de los chiflaos, o los amigos de la calle tal, uh-huh, o la cofradía de no sé qué. O sea, que lo que no tiene por qué, el mecenas no tiene por qué estar esperando, no, o tal. Bueno, pero es un guiño, es un detalle, ¿no? Que tiene. Y además puede ser gente que también anónima, ¿eh? O sea, sí, tampoco. Uh-huh. Pero sabemos que para los siglos de los siglos, pues en el órgano está grabado el nombre de los mecenas. Con lo cual, ¿qué pensamos? Que los conciertos que se hagan, las actividades culturales, van a tener mucha afición, mucho fervor, uh-huh, porque la gente va a oír su órgano. Claro, no claro. No el órgano de la colegiata, sino su órgano. Hay que ir, verlo y escucharlo en acción, está claro. No podemos concluir sin decir cómo poder ayudar, es lo fundamental, ¿no? Bueno, pues participar se puede. Nosotros recomendamos que se haga a través de un blog que está funcionando estupendamente, uh-huh, se llama Caspe Música y Compromiso. Uh-huh. Por Caspe por la población, música por la música y compromiso porque aquí se celebró el compromiso de Caspe en la Edad Media, que se ha conmemorado a los 600 años de su momento. Entonces las tres palabras, Caspe, música, compromiso, entrando en Caspe, música, compromiso, habrá un blog. Uh-huh. Y en ese blog pues hay mucha información sobre todo el órgano, sobre mecenas, tal, y un apartado, una pestaña que dice cómo colaborar. Muy bien, pues ha sido un placer, Miguel. Muchas gracias por atendernos. Ha sido para nosotros por llamarnos, ¿eh? Muchas gracias. Nos escucharemos pronto, esperemos, y con la música del órgano de fondo. De momento ya está sonando, porque que un programa tan importante como el tuyo se recoja la iniciativa, pues ya quiere decir que ya está sonando este órgano en el resto de España. Bueno, me lo he cumplido. En tus oyentes, muy bien. Muchas gracias, Miguel. Un saludo. Gracias, un saludo. Thank you. the dark. Finally I can see you crystal clear. Vais a conocer a continuación la historia del primer maratoniano que hizo esos 42 kilómetros y pico, pero descalzo. Es el tema que nos presenta Silvia Casasola en el Gabinete de Curiosidades. Gabinete de Curiosidades. Este domingo ha tenido lugar la Maratón de Madrid con una gran participación. 25.000 corredores cuyo espíritu deportivo homenajeaba a los deportistas de Boston. Asimismo, el despliegue de efectivos para proteger la carrera es un hecho sin precedentes. 400 policías, perros especializados en detectar explosivos con el fin de evitar que algún copycat intentara reventar la maratón, como ocurrió en la ciudad americana de Boston con el terrible atentado hace una semana. Todo ha transcurrido sin problemas, alzándose ganadora una española, la gallega Vanessa Veiga, con un registro de 2 horas 36 minutos y 38 segundos. Es la primera española que gana desde 1998. Además, el final ha estado muy reñido, ya que superó casi en los últimos metros a la etíope Hirma Tadese. Y precisamente, esta noche vamos a recordar al primer maratoniano etíope que corrió una maratón en una olimpiada. Y para asombro del resto de atletas y espectadores, lo hizo descalzo, sin zapatillas. Hablamos del gran Abebe Bikila. Abebe no tenía entre sus planes ser un atleta. Su padre era pastor y lo más seguro es que él siguiera el mismo camino. Pero vio cómo atletas que habían participado en la Olimpiada de Melbourne en 1956 ahora formaban parte de la Guardia Imperial de Haile Selassie, el emperador de Etiopía. Y eso sí que le gustaba. Correr se le daba bastante bien, lo hacía desde los 17 años. Ahora el entrenador sueco Onni Niskanen le iba a dar las pautas que necesitaba para convertirse en un auténtico deportista. Poco a poco fue ganando carreras de fondo, probando en maratones locales. Pero sin embargo, no fue seleccionado para las Olimpiadas de Roma. Y os preguntaréis, ¿qué pasó para que al final participara y ganara? El destino estuvo de su parte. Su compatriota se lesionó en un partido de fútbol y él era el sustituto. Sin ninguna pretensión, se presentó para participar en el Maratón de Roma en 1960. Los organizadores le dieron las deportivas homologadas Adidas para participar en la carrera. Abebe intentó ponérselas, pero le resultaron muy incómodas. Determinó que correría sin ellas. Sus compañeros, al verle en la salida descalzo, se quedaron alucinados. En las normas de la maratón no existía ninguna medida que prohibiera que un atleta corriera descalzo y pensaron que se destrozaría los pies en el asfalto romano. La situación se tornó sorprendente cuando aquel desconocido, corriendo descalzo, se puso a competir con los atletas que iban en primera línea. Fue tomando posiciones hasta que la carrera se convirtió en un duelo entre Abebe y el favorito de la maratón, el marroquí Radi Ben Abdeselam. Faltando 3 kilómetros para meta, Abebe aceleró justo cuando pasaba delante del obelisco de Asun, obelisco que en 1937 había sustraído el ejército italiano durante la Segunda Guerra Italo-Abisinia. Pese a todo pronóstico, aquel anónimo africano etíope que corría la maratón por vez primera ganaba en 1960 la Maratón de Roma con una plusmarca mundial de 2 horas, 15 minutos y 16 segundos. Quería que el mundo supiera que mi país, Etiopía, ha ganado siempre con determinación y heroísmo. Desde ese momento se convirtió en un héroe para su país y el resto del continente africano, demostrando que los africanos iban a ser a partir de entonces un referente en el atletismo. Abebe participaría también en 1964 en las Olimpiadas de Tokio, esta vez con zapatillas. Existían serias dudas sobre su rendimiento, ya que hacía pocos meses que había sido operado de apendicitis. Pero el crack de Abebe no solo corrió, sino que rivalidó su marca, acabando la carrera en 2 horas, 12 minutos y 11 segundos. De esa forma, se convirtió en el primer atleta en ganar 2 veces consecutivas la maratón y, encima, mejorar la plusmarca mundial. Dicen que mientras esperaba a que llegara el segundo atleta meta, comenzó a realizar una tabla de gimnasia. Vamos, que de esa forma demostraba o que estaba en plena forma o que debía ser de otro planeta. Por supuesto, 4 años más tarde compitió en la Maratón de México. En esta ocasión, los hados no estuvieron de su lado y tuvo que abandonar por mal de altura en el kilómetro 15. Lo que no se imaginaba Bebe es que esa iba a ser su última Olimpiada. En 1969 se vio involucrado en un accidente múltiple cerca de Addis Abeba mientras conducía el coche que le habían regalado tras la Olimpiada de Tokio. El terrible golpe le dejó parapléjico. No tenía curación. Aquel que antes corría como el viento, ahora no podía caminar. La comunidad internacional deportiva se hizo eco de la noticia y Bikila demostró una vez más que era una persona especial. Los hombres de éxito conocen la tragedia. Fue la voluntad de Dios que ganasen los Juegos Olímpicos y fue la voluntad de Dios que tuviera mi accidente. Acepto esas victorias y acepto esa tragedia. Tengo que aceptar ambas circunstancias como hechos de la vida y vivir feliz. En 1973 fue invitado a la Olimpiada de Múnich, recibiendo una ovación atronadora por parte de todos los asistentes. Pero, lamentablemente, un año después fallecería de un derrame cerebral a consecuencia de las secuelas del accidente. En su país le rindieron homenaje como un auténtico héroe, con el emperador etíope Haile Selassie a la cabeza del cortejo fúnebre, donde asistieron más de 65.000 personas. Abebe Bikila dejó un gran legado: ser la inspiración para las siguientes generaciones de africanos que, siguiendo su ejemplo, se convirtieron en los auténticos dominadores mundiales de las carreras de fondo. Y por supuesto, agradecer a mi compañero de deportes, Raúl Granado, que bueno, cachó fenomenal, de Abebe Bikila. Quedan 10 minutos para las 4 de la madrugada. Vais a escuchar a continuación un micro relato. Con la voz de Paco de León, el micro relato se titula Petición. El sonido de las pezuñas de mi caballo contra el barro es la única compañía que tengo desde hace varios días. Estoy agotado. Ha sido mucho tiempo de espera y ahora que estoy tan cerca, la impaciencia se ha apoderado de mí. Los recuerdos de lo ocurrido se agolpan en mi mente al final del día, fieles a su cita. 30 años han pasado ya, y sigo sin entenderlo. 30 años recordando esa soleada mañana. Salí de casa temprano para reunirme con los demás y no llegar demasiado tarde. El sol comenzaba a calentar, presagiando un buen día. Cuando llegué, estaban casi todos hablando animadamente. ¡Ya era hora! A pesar de mi tardanza, no fui el último en llegar. No íbamos a hacer nada realmente especial ese día. Seguramente daríamos un largo paseo disfrutando de buena conversación por los caminos cercanos. A media mañana pararíamos a reponer fuerzas en casa de Elías. Siempre se había portado bien con nosotros y no dudaba en ofrecernos queso y buen vino cada vez que nos acercábamos a saludarle. A cambio, solo pedía un poco de compañía. El paso de los años se reflejaba en su rostro. Era muy anciano y vivía solo, así que agradecía mucho nuestras ruidosas visitas. En cuanto nos veía llegar por el camino, levantaba la mano impaciente, como queriendo acelerar el momento del encuentro. Después de la visita, algunos volverían a sus quehaceres, mientras que otros apuraríamos un poco más el tiempo antes de volver al trabajo. Así pues, un día de lo más normal. Ya estábamos todos reunidos, solo faltaba uno. En cuanto llegó, noté algo raro en él. No sabía muy bien qué era, pero algo le ocurría. Los demás no lo notaron, pero sus risas, sus bromas, no eran habituales. No le di la mayor importancia y enseguida emprendimos la marcha por el camino que se alejaba de la ciudad. A mitad del sendero se acercó a mí y me cogió por el hombro. Sin darme cuenta, fue disminuyendo el paso para alejarnos un poco del grupo. Tengo que pedirte algo, me dijo con una sonrisa tranquila. Era mi mejor amigo, así que haría cualquier cosa que estuviera en mi mano. Ahora, a lomos de este caballo, bajo la intensa lluvia que me acompaña desde hace días, maldigo la hora en que acepté su extraña petición. Al principio, sonreí desconcertado mirándole de reojo. No sabía si hablaba en serio o si era una de sus bromas. Su rostro serio confirmó lo primero. ¿Estás loco? Fue lo primero que salió de mi boca mientras me paraba en seco. Uno de los que iba un poco rezagados se volvió extrañado. Le sonreí haciendo un gesto con la cabeza para aparentar normalidad y reanudamos la marcha. No quise hablar del tema y, muy enfadado, avancé a grandes zancadas hasta colocarme al principio del grupo. El resto del paseo lo hice molesto, incómodo. ¿Cómo me podía pedir eso? A mi espalda le oí hablar con los demás entre risas. No quería volverme, no quería cruzar mi mirada con la suya. Cuando llegamos a casa de Elías, nos sentamos en las banquetas de madera que tenía en la entrada, mientras el anciano sacaba el queso y el vino con una sonrisa de oreja a oreja. Desde la extraña charla, no quería ni mirarle. Al poco rato, mientras bebía mi segundo vaso de vino, sin querer, nuestras miradas se encontraron. Estaba serio, mirándome, ajeno a las conversaciones de los demás. En ese momento supe que tenía que acceder a su petición. Sus ojos casi me hablaban. Algo en mí cedió y supe que lo iba a hacer. 30 años han pasado ya y no hay día que no me odie por hacer lo que hice. He perdido todo. He perdido a mis amigos y, lo que es más importante, le he perdido a él. Ahora estoy viejo y cansado. La culpa y los remordimientos me han ido comiendo por dentro. No sé si tendré fuerzas para terminar lo que queda por hacer. Miro la bolsa de cuero que cuelga de mi cinto y sigo sin entender por qué. Al final del paseo, todos nos despedimos y nos separamos. Cuando se marcharon los demás, me quedé un segundo junto a él. Levanté la cabeza para mirarle a los ojos. Enseguida supo que había aceptado. Con palabras concisas, con una precisión casi quirúrgica, me contó cómo teníamos que hacerlo. No podía entender cómo sabía de antemano lo que iba a pasar, pero no quise hacer preguntas. Cuando terminó de hablar, puso su mano en mi mejilla y con un gracias nos fundimos en un abrazo. La sensación de ese abrazo, su calor, es lo que me ha dado fuerzas todos estos años para seguir adelante con mi vida y esperar pacientemente el momento de proseguir con la tarea que me encomendó. De no ser por ese abrazo, me habría quitado la vida hace tiempo. La carga de los acontecimientos que desaté aquella noche me atormentará mientras viva. Pasaron los días y finalmente ocurrió. Llevaba varias noches sin dormir, preocupado por lo que iba a hacer, pero lo hice. Pasó todo como él me había dicho, pero no me reveló todo. De haberlo hecho, me habría negado rotundamente. Creo que ni siquiera él sabía a lo que se iba a enfrentar. Inmerso en mis recuerdos, me sorprende la noche. El campesino que me encontré hace 2 días me dijo que no estaba lejos de mi destino. El camino está embarrado por la lluvia y mi montura está agotada. Las gotas caen por el borde de mi capucha y me impiden ver bien. Pero entornando los ojos, consigo ver luz a lo lejos. Casas. Tiene que ser allí. En las afueras de la ciudad, pregunto a un hombre que me mira curioso. ¿Podría decirme qué ciudad es esta? Sorprendido me contesta: ¿está usted en Glastonbury? Respiro hondo. He llegado. Resguardo mi caballo en una cuadra cercana e intento entrar en calor, cambiándome la ropa empapada. Me quedo mirando la pequeña bolsa de cuero. Lleva tanto tiempo conmigo que casi forma parte de mí. Lentamente desato el nudo que la cierra y vuelco parte de su contenido en mi mano. Todo por esto, me digo con pesar. 30 monedas, una por cada año de espera. Mirando los ciclos de plata, recuerdo sus palabras antes de ese abrazo hace 30 años. Me delatarás y guardarás la recompensa hasta que pasados 30 años encuentres a la persona que cuida de mí. Durante estos años he buscado a esa persona. Finalmente, mis pasos me han llevado aquí, a Glastonbury. Debo encontrarle y comprar con estas monedas manchadas de sangre algo que guarda celosamente. Una vez que lo tenga en mi poder, solo me quedará una cosa por hacer. Quizá lo más extraño que haya hecho en mi vida. Algo que de alguna manera tiene que compensar tanto sufrimiento, tanto dolor. Pero antes, debo encontrar a esa persona. Debo encontrar a José de Arimatea. Llegamos al final de La Rosa de los Vientos, esta madrugada, a la sección Un Mundo Feliz, con esas informaciones verdaderamente tremendas y terribles que se publicaban en la revista Blood norteamericana. 120 científicos hablaban y protestaban por el precio de los fármacos contra el cáncer en los Estados Unidos y también en Europa, pero fundamentalmente en los Estados Unidos. Datos verdaderamente estremecedores. Se gasta el 18% del Producto Interior Bruto, que se dice pronto, uno de cada $5 en los Estados Unidos se invierte en medicamentos. El precio medio del coste del tratamiento de un enfermo de cáncer es de $10,000 mensuales. Es una verdaderamente barbaridad y lo denunciaban 120 científicos. La semana que viene lo contaremos en la sección Un Mundo Feliz. Semana que viene, que volveremos a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias, por supuesto. Sí, nosotros encantados por estar en España y todavía tener la seguridad social. Porque si no, imagínate, aunque hay gente que también tiene que optar a ese tratamiento privado, pero mientras podamos tenemos unos médicos estupendos y unos hospitales que nos pueden dar ese servicio. Bueno, son médicos y son científicos quienes precisamente han protestado, pero ojo, hablaban de en Europa, países como España, hablaban que había diferencias, pero entre el 6 y el 9% del Producto Interior Bruto, pero esta vez lo pagan los estados, no los ciudadanos, pero a los estados los pagamos los ciudadanos. Es el dinero que se tiene que invertir en el tratamiento solo de enfermedades relacionadas con el cáncer. Es terrible un poco la situación. A ver si lo erradican directamente. Cuanto menos tengamos, mejor. Volvemos el próximo sábado a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad de Canarias. Muchísimas gracias por escucharnos. Llegan las noticias y después con José Luis Salas, no son horas. Que se dé bien.